cables de alta tensión, atravesados en el callejón. Espérame en el portal, nadie sabe que eres especial. Los voltios que iluminan tu corazón se están perdiendo en el aire. Las nubes se descargan sin avisar de un apagón. Desde tus manos a mi corazón, estoy fundiendo la luz. Entre tú y yo queda un rayo azul. Los voltios que iluminan esa pasión se están perdiendo en el aire. El viento se los lleva lejos de ti. Que ilumina.